sé por qué. ¿Será que tienes a otro amor? No sé, no sé. Para dejarme solo sin tu amor. Ahora tú quieres alejarte de mi amor. No sé por qué tú estás haciendo, no sé por qué. ¿Será que tienes a otro amor? No sé, no sé. Para dejarme solo sin tu amor. Para dejarme solo sin tu amor. Yo volveré, te lo juro, espérame que yo regresaré a tu lado. Yo volveré, yo volveré, te lo juro, juro. De mi amor, no sé por qué tú estás haciendo, no sé por qué. ¿Será que tienes ya otro amor? No sé, no sé. Para dejarme solo sin tu amor. Ahora tú quieres alejarte de mi amor. No sé por qué tú estás haciendo, no sé por qué. ¿Será que tienes ya otro amor? No sé, no sé. Para dejarme solo sin tu amor. Para dejarme.